quiero demasiado. Aunque no estés más a mi lado, pero tú aquí no estás, aquí conmigo. Pero tú aquí no estás, aquí conmigo. No te pido que regreses conmigo una vez más, y te pido que regreses conmigo una vez más. Y te pido que regreses.